One way of framing the green anarchy or primitivist point of view is simply the question, mass society, yes or no? Una manera de darle un marco al punto de vista anarquista verde o primitivista es la pregunta, ¿la sociedad de masas, sí o no? I think pretty much everything has been written about mass society, and now we come to the place where, to some of us, it's an open question. If all of what is said about mass society is true, then it's time to put an end to it. Creo que se ha escrito de todo sobre la sociedad de masas y ahora es una cuestión abierta, que si todo lo que dicen es verdad, entonces ha llegado la hora de acabar con eso. I think we can see what the promises of enlightenment, the claims of modernity, have actually turned out to produce. Creo que podemos ver lo que las promesas que nos dieron enlightenment, la iluminación, lo que se ha hecho en la realidad, todo eso. So I want to start out with just a few examples of life in the technoculture. This is what mass society is now. It's becoming more technified every day. Quiero empezar con unos ejemplos de la vida bajo la cultura tecnología, que es lo que se ha convertido esta sociedad en todo cada vez más tecnologizado. It's another one at random, a very recent story about animal genetics. Otro ejemplo un poco aleatorio es un ejemplo sobre el estudio de genética de los animales. It was reported that scientists have isolated the genome of the cow such as to perhaps provide the essence of bovinity. Hay un informe que dice que los científicos han aislado, han identificado la genoma de la vaca para lo que le da la esencia de la bovinidad. The essence of cowness. La esencia de ser vaca. Of course, this is mad scientist stuff that you read every single day. Esto es el tipo de ciencia loca que se lee todos los días. One picture that haunts me, picture of an elderly woman in a Japanese nursing home. Hay una imagen que me tormenta, que es una imagen de una vieja en un centro de ancianos en Japón. She's in a coffin-like contraption with a kind of a window where her face is. Está en una especie de ataúd con una ventana donde está su cara. Well, it turns out it's how this woman is bathed. It's a washing machine. Y resulta ser que esto es un baño, es como bañan a, es una máquina para bañar a las ancianas. The human touch, after all, is being erased systematically. This is a grisly case of it, I would say. Que estamos sistemáticamente erradicando al toque humano. Or a current idea is that if someone loses someone to death, there's a better way than the old way of mourning or supporting that person. Que es una, hay una idea actual que cuando se pierde alguien a la muerte, hay una manera, una nueva manera mejor de hacer el luto. It's called cyber mourning or online grieving. Se llama el luto cibernético o el luto en línea. Because, of course, it's better than being physically there, being present for someone, maybe putting your arms around them. It's much better to just email something to them. Porque obviamente es mejor que un abrazo, que la presencia física, mandar un email. Anyway, you know, we could go on and on. This is this is what we're getting, and we are, and this is coming on very fast. This is onrushing. The cyber culture is more what it is every day that passes. Bueno, se podría seguir. Hay muchos ejemplos. Esto es lo que viene llegando y viene muy rápido. La cibercultura se está avanzando cada vez más. It's actually redefining life. It's deforming life. It's changing the very sense of what is living and what is not living. Está haciendo una redefinición de la vida. Está deformando la vida y está cambiando el sentido de lo que es la vida. Also onrushing, even perhaps even more obviously, is the systematic destruction of the natural world. Y también de la misma manera, con la misma velocidad, está llegando la destrucción sistemática del mundo natural. In fact, in La Vanguardia, just today, el cambio climático causa ya 325 millones muertes al año. So, and you know, the funny thing is, you don't need to, okay. We're called genocidists by some. For example, by the famous American leftist intellectual Noam Chomsky. Y la cosa curiosa es que hay los que a nosotros nos llaman genocidistas. Por ejemplo, el aclamado izquierdista estadounidense Noam Chomsky. We're trying to raise certain questions. We're trying to talk about literally reconnecting with the earth. Nosotros intentamos hacer algunas preguntas y hablar de la reconexión literal con la tierra. To try to find a different direction. De encontrar una nueva dirección. Meanwhile, reality is preparing the genocide. In fact, it's already underway. Y mientras tanto, en la realidad se están preparando la genocidia de verdad, que ya está en curso. We haven't seen nothing yet, and it's and of course, there is the possibility of just a collapse. The grid just fails. Que hasta ahora no hemos visto nada de lo que pueda venir, y por supuesto es posible un colapse total de la red eléctrica. And when you see, for example, these tower blocks of people, where people live, especially in the biggest cities in the world, if that happens, millions of people are going to be dead in a few days. Y si miramos los bloques, los edificios enormes donde viven la gente en las grandes ciudades, si pasa esto, van a morir millones de personas en muy pocos días. And yet, some people on the left, like Chomsky, are just hysterical about thinking about what's happening, this suicidal direction that we're on. Y sin embargo, hay figuras en la izquierda como Chomsky que se ponen histéricos al tener que pensar en lo que está por llegar. All of it seems to be debasing life. Another example is not just outer nature, but inner nature. Y todo eso está como devalorando, bestializando la vida, tanto la naturaleza de afuera, pero también el interior. It's increasingly bereft and devoid of content and texture. Que cada vez más hay una mancanza de contexto y de textura. In the US, perhaps 70 million people need drugs to sleep. En los Estados Unidos hay unos 70 millones de personas que necesitan drogas para poder dormir. Millions of men need drugs to have sex, to function sexually. Hay millones de hombres que necesitan drogas para la función sexual. Millions of students are taking drugs to concentrate, attention enhancing drugs. Millones de estudiantes que se drogan para poder concentrar. All these drugs are addictive, and they all have the big danger of side effects. Y todas esas drogas son adictivas y tienen altos riesgos de efectos secundarios. So, in the technoculture, I'd like to just talk about briefly some of the claims that we hear about the emerging high-tech options that we have. Entonces, respecto a la cultura, este tecnocultura, que me gustaría hablar de algunas de las reivindicaciones que hacen en defensa de ello. One is how wonderfully empowering the different technologies, especially computer technologies, are. Uno se trata de cómo las nuevas tecnologías de ordenadores, por ejemplo, informática, son una forma de empoderar maravillosamente. Perhaps it's just a coincidence that people have never been so disempowered. Y quizás es solo una coincidencia que la gente está más desempoderada que nunca. A very popular one, of course, is how much the technology connects us. Un lema muy popular, por ejemplo, es la idea de cuánto nos conecta la tecnología. But in the most developed countries, you see more and more isolation. Pero en los países más desarrollados hay cada vez más aislamiento y alienación. People have fewer friends, and I don't mean Facebook friends, but real friends. Y la gente tiene menos amigos, y no estoy hablando de los amigos de Facebook, sino amigos de verdad. The number of, or the percentage of single-person households, people living alone, is going up sharply, not just in the U.S. Y el porcentaje de gente que vive sola está subiendo dramáticamente, y no solo en los Estados Unidos. Another one is that we have such a great richness and variety of experience through computers. Otro es que dicen que hay una riqueza de experiencia a través de los ordenadores. And it's obvious that it's very convenient to get information, but we live in the most standardized world that has ever existed. Y es cierto que es muy conveniente a la hora de acceder a la información, pero vivimos en el mundo más estandarizado. Más estándar. And even the specific claims that are made are to me, ridiculous. For example, that using computers will be paperless. So forests won't have to be cut down, you won't really need any paper anymore. Y hasta los reivindicaciones más básicos de que los ordenadores serán un mundo sin tener que usar papel, al final resulta que no es verdad, que no ha disminuido la cantidad de árboles que se tiene que cortar. Well, with photocopy machines and printers hooked up to computers, actually the use of paper is rising, just goes straight up. It's just exactly the opposite of a paperless technology. Que de hecho con las fotocopiadoras y las impresoras conectados directamente a los ordenadores es exactamente lo opuesto que una sociedad sin uso de papel. And a little more generally, one of the things that is a mainstay of the system, and people on the right and the left agree on this, Chomsky, for example, is that technology is neutral. It's absolutely, depends on what you do with it. It's just a discrete tool. Y uno de las reivindicaciones más generales, que es muy básico y que hay acuerdo entre la izquierda y la derecha, el Chomsky, por ejemplo, es que la tecnología es una cosa neutra, que es una herramienta neutra que se puede usar, que no es partidario. Well, the examples provided at the beginning, I think, suggest otherwise. En cambio, los ejemplos que hemos hablado al principio dicen el contrario. In fact, technology is never neutral. It's always political. In any society, at any time. De hecho, la tecnología nunca, jamás es neutro. Siempre es político en cualquier sociedad, en cualquier momento. Because the technology is the physical, is the physicality or the incarnation of society. It is society. Porque la tecnología de una sociedad es la encarnación de esta sociedad y básicamente es la sociedad. In the sense that the dominant priorities or values are expressed by whatever technology the society has. En el sentido que las prioridades y los valores dominantes están expresados en la tecnología que desarrolla esta sociedad. For example, with the technological systems of today in modern society, the values are efficiency. Por ejemplo, con los sistemas tecnológicos de hoy en día, se ve que los valores son la eficacia. A certain coldness and inflexibility, I would say. Un cierto frialdad y una falta de flexibilidad. A complete reliance on experts. Una dependencia total en los expertos. Of course, I'm not saying that there isn't something human that comes through. I mean, we do manage to convey our humanness even in these channels. I wouldn't deny that. Y no estoy diciendo que es completamente inhumano, porque es cierto que en nuestra humanidad sí que se expresa a través de esos canales. But by contrast, if we look at what is expressed by simple tools as opposed to technological systems, we get an entirely different set of values, of choices. Pero si hacemos un contraste, por ejemplo, entre las herramientas básicas y los sistemas tecnológicos, se puede ver un sistema de valores bastante distinto. Is I think that simple tools express, or at least the possibility of things like playfulness, intimacy, flexibility, autonomy. Y creo que si miras una herramienta simple, pues tiene ahí los valores de la posibilidad del juego, de la intimidad, de la flexibilidad y de la autonomía. Especially if we're talking about tools that could be made pretty much by anybody. Particularmente en el caso de herramientas que casi cualquiera se podía hacer. Another part of what I think is the non-neutrality of technology is its source. Que otro ejemplo de la falta de neutralidad en la tecnología es el fuente de la tecnología, de dónde proviene. This is an obvious point, but where does it come from? Es un punto bastante obvio, pero hay que preguntar, ¿de dónde viene? It often looks very clean and shiny, as if it just kind of floated down from some nice region somewhere. Que muchas veces parece muy limpio, así brillante, y parece que ha aparecido de la nada. But, of course, it comes from industrialization. If you don't have industrialization, you don't have any of that technology. Que, pero por supuesto viene de la industrialización, que si no hay industrialización, entonces no tenemos nada de esta tecnología. And it is a world of factories more and more, especially now, for example, with China and India going into this massive drive to industrialize. Y cada vez más es un mundo de fábricas. Por ejemplo, ahora con el desarrollo masivo de la China y la India. I mean, we just have assumed that no one could deny that every country has the right to industrialize, right? Y hay una suposición de que no se puede negar a ningún país el derecho al desarrollo y a la industrialización. I recall something on public television in the U.S. involving Henry Kissinger. He was being very harshly attacked for U.S. policy in terms of industrial agriculture in Asia. Y me recuerdo un ejemplo de la televisión en Estados Unidos en la que estaban atacando a Henry Kissinger por la política de los Estados Unidos respecto a la agricultura industrial en Asia. And it had to do with the role of the American government in things like driving people off the land, poisoning the land, and this individual had a whole very specific list of facts. Y tenía que ver con el papel del gobierno de Estados Unidos en el desplazar a la gente de sus tierras, envenenar a la tierra, y había todo un listado de hechos sobre el asunto. So he was being very specific about development, very, very clear and very complete. Que era una denuncia bastante específica y clara y completa del desarrollo. And everybody was wondering, including me, I think everybody was wondering, what is Kissinger going to say? He's just gotten nailed point by point by point for quite a while. He's just sitting there. Y todos estuvimos pensando, bueno, ¿ahora qué va a decir? Porque ha sido una denuncia punto por punto bastante incontestable. So when the other person was finished, Kissinger just turned to him as if he'd just woken up from a nap, and he simply said, "Oh, so let me get this straight. You want to have your car and your computer and your credit cards, but you don't want anyone in India or China to have those things. Is that it?" Y al final del discurso, Kissinger se despertó aparentemente y dijo, ah, bueno, entonces, a ver si he entendido bien. Usted quiere su coche, su computadora, su tarjeta de crédito, pero no quiere que la gente en la India o en China tenga lo mismo. And the Kissinger's interrogator was just speechless. That was it. Y le dejó al tío sin palabras. In other words, it's all about that's the cost. That's what you got to have. Otherwise, you don't have the card and the credit cards and the computer. You know, that's where it's at. Y el mensaje básico es, esto es el coste. O sea, sin esto no tienes el coche, el ordenador, la tarjeta de crédito. Esto es lo que hay que pagar. But I think you don't have to be speechless if you don't want that world. Then you are not... You are not stuck with that equation. Pero no te tienes que quedar sin palabras si no quieres este mundo, si no quieres tu coche, etc. Entonces, hay otras opciones para contestar. You know, you don't have to say, well, you're right, I guess that's the way it is. I shouldn't have said anything, I'm sorry. En este caso, no tienes que decir, sí, tienes razón. Bueno, nada, me callo. Disculpa. Well, and we ask another simple question. Who is it that creates this industrialization, really? Entonces, planteamos otra pregunta sencilla, que es, ¿quién es que crea toda esta industria? It's none other than the millions of people around the world, in the mines, and the smelters, and the assembly lines, and the warehouses, and all the rest of it. Y son los millones y millones de personas en las minas, en las fábricas, trabajando para construirlo. So again, I think the people that want the industrial techno world have a certain problem. Entonces, hay un problema para la gente que quiere en este mundo tecnológico industrializado. I'm guessing here, but it could be that there's not one person in this room, certainly including me, who wants to go down in the mine. que creo no equivocarme cuando digo que no hay ninguna sola persona en esta sala, yo incluido, que quiera trabajar en una mina. People have to be forced, generally by economics. They have to be forced to be in the mines. Hay que forzar a la gente a trabajar en las minas, normalmente a través de la economía. So no matter what the politics is, if you have to consign these people to that sort of slavery if you want to have the rest of it. Entonces, da igual la ideología, la política, si quieres estas cosas, entonces hay que condenar a estas personas a la esclavitud. And to go back for just a minute to the crisis of the physical environment, there's a very interesting and perhaps another obvious thing, the connection between global overheating and the Industrial Revolution. Y para volver un momento a la crisis del ambiente, del medio ambiente física, el físico, que esto tiene todas sus raíces en del calentamiento, perdón, que el calentamiento global tiene sus raíces en la revolución industrial. And that is simply that the development of one is the development of the other. They match each other exactly. Y hay una correlación exacta entre el desarrollo del calentamiento global y la revolución industrial. Es exacta la correlación. Each increase of one is the corresponding increase of the other. Que un crecimiento en uno corresponde a un crecimiento en el otro. As the industrial cancer started to spread around the world, of course, it's some countries in Europe first, so was the rise in the temperature measurably. Se nota un incremento en la temperatura mundial cuando el cáncer industrial empieza a difundirse por el mundo, empezando en Europa. Well, there is a questioning in various ways of this whole direction in a lot of different ways. And for example, Wednesday night we got the stimulating discussion of décroissance or degrowth. Y hay maneras de cuestionar esto. Por ejemplo, el miércoles por la tarde tuvimos una charla muy interesante sobre el decrecimiento. And in general terms, another thing that's related is the fact that people resist the building of dams or high-speed trains, that sort of thing. Otros ejemplos se ven la resistencia contra los pantanos, contra el TAV. And for some of us, more basically, it's the indigenous struggle that's been going on for centuries. Y por otros, tenemos la lucha básica de los pueblos indígenas que lleva siglos. In defense of their own autonomy and integrity and lifeways. Y en defensa de su autonomía, de su integridad y de sus formas de vida. Well, I think I want to mention something about the divergence between the, let's say, primitivist point of view and the traditional classical leftist anarchism point of view. Y quiero decir algo acerca de la separación, la diversidad entre el punto de vista primitivista y el punto de vista de la izquierda más tradicional, anarquista, etc. Because I think it's interesting and instructive, even if you don't have much interest in anarchist politics anyway. Porque creo que es interesante y que nos puede informar, aunque no tengamos interés en la política anarquista, pero... What I mean is, there is a kind of general answer that old-line anarchists have in regard to the primitivist challenge or primitivist whatever it is. que hay una respuesta generalizada que los anarquistas más tradicionales dan al fenómeno primitivista. Yeah, it's something like this. The primitivists are deluded and crazy, and not only that, but we already have the answer to what they're worried about. Que básicamente es que los primitivistas somos delusionales, locos, y que además el anarquismo ya contiene la respuesta a lo que se está hablando. And that's expressed in the good old the two slogans that we know so well from the anarchist tradition, which first of all, smash the state and abolish capitalism. Que está contenido en los dos eslogans típicos del anarquismo, que son el destrozar el Estado y abolir el capitalismo. So let's look at that. Let's take the first one. And again, the point is that if we were able to do that somehow, it would take care of the concerns of the primitivists and people like that. Entonces, si miramos el primero, de destrozar el Estado, la premisa es que si se podía destrozar el Estado, entonces ya estarían resueltas los problemas planteados por los primitivistas. Well, okay, smash the state. Every anarchist subscribes to that. But the point is, if you want to preserve complex society, technological society, there's absolutely no way to do that. Bueno, primero, todo anarquista está a favor de destrozar el Estado. Pero si se quiere conservar y mantener la sociedad compleja y tecnológica, no hay manera de destrozar el Estado. Because the functioning of global mass society requires the constant involvement of various levels of state power or government. Porque el funcionamiento de una sociedad global o una sociedad de masas requiere la intervención constante de diferentes niveles de poder. The whole thing would start going off the rails within hours without the constant coordination and regulation and adjustments that are made through all these levels of government. Todo se empezaría a desvariarse y desencarrilarse en pocas horas sin la coordinación, la regulación y los ajustes constantes que dan los estados. So it sounds good, but actually it doesn't work at all. That is, if you want to maintain and reproduce the complex industrial technological society. Entonces suena bien, pero en la práctica no funciona si lo que quieres es mantener la sociedad compleja. I mean, you may disagree, and you will have a chance to say, no, that's totally wrong. But, and the other one, abolish capitalism, well, let's take a look at that. That means, I believe, from my Marxism, wage labor and the commodity. You've got to get rid of wage labor and the commodity. That's capitalism. Entonces, si no están de acuerdo, habrá posibilidad de contestar, pero para seguir, el segundo eslogan, esto de contra el capitalismo, pues si planteamos qué es el capitalismo, estamos hablando del trabajo asalariado, el trabajo a sueldo y las mercancías. The rule of the paycheck and the price tag, that's what we want to get rid of. El reino del sueldo y del precio. But once again, it's an illusion. So you got complex society and you get rid of those things. So wait a minute. Now, who gets paid? People don't get paid anymore, or who doesn't pay them, or what? Pero eso también resulta ser una ilusión si hay el planteamiento de mantener la sociedad compleja, porque entonces pues nadie se paga a nadie, no funciona. I don't know. There doesn't seem to be an answer there. Because another way to put it is complex society is capitalism. Para mí es que no hay respuesta, porque otra manera de decirlo es que la sociedad compleja es el capitalismo. So, I was in Brazil about a year and a half ago, and I discovered, to my complete surprise, that the anarchists there, the young anarchists there, and I was at a meeting of hundreds of them. This is great to be able to say this. Seemed to be all primitivist. Y bueno, yo estaba en Brasil hace un año y medio más o menos, y me sorprendí mucho al enterarme de que los anarquistas allí, los jóvenes anarquistas que estaba en un encuentro con cientos de ellos, parece que todos eran primitivistas. So, I mean, these ideas are spreading here and there. I'm not saying it's a gigantic groundswell all over the planet or something. And I didn't even bring it up for that reason. Que estas ideas se están difundiendo. No estoy diciendo que hay una explosión por todo el planeta de primitivistas, pero bueno, que hay difusión. But I remember something, and I didn't bring the booklet, but something that I think really sums up quite a lot. It was a cover of one of the booklets that they have produced in Brazil. Pero hay un ejemplar, bueno, no lo he traído, pero es la portada de uno de los libritos que habían sacado ahí en Brasil. The illustration on the cover showed figures going up a kind of a slope to a cliff and then going over the edge, going over the cliff. Y la imagen en la portada era de figuras subiendo una cuesta hasta un acantilado y cayendo por el acantilado. And the caption said, "We've come this far, we can't go back now." Y lo que ponía era, bueno, hemos llegado hasta aquí, no vamos a dar la vuelta ahora. Which I thought was kind of brilliant. In fact, when I was going to give a talk, and I just held it up and I said, I have nothing to add. This kind of says quite a lot of everything, I think. Que me pareció bastante fantástico, y una vez que fui a dar una charla y básicamente mostré la imagen y dije, bueno, yo no tengo nada que añadir. So when we're trying to figure out, well, what does primitive mean in the first place? What is that word supposed to convey? And first of all, we have to see a change in the way it's used, away, in other words, away from a pejorative or away from a put down. Y bueno, para ver la palabra primitiva, ¿qué quiere decir? Y lo que estamos proponiendo es un cambio en la manera que se usa, para que no sea para que no tenga un sentido negativo. Well, and I think that I hope it becomes the project of all of us and people at large to work out that definition, work out its application in the world. Y me gustaría que fuera un proyecto de todos y todas de ir trabajando la definición y la aplicación de esta palabra. One of the things that really strikes a lot of the people I know with a lot of force is what we need is a face-to-face world. The mass society is the opposite of the face-to-face world in so many ways. Y una cosa que es bastante llamativa es la idea de que lo que necesitamos es un mundo de cara a cara, que la sociedad de masas es lo opuesto a un mundo de cara a cara. And it's to notice that community is mostly gone. Well, we're going to be told more and more things like, well, virtual community is just as good. Y de darnos cuenta de mientras las comunidades están desapareciendo y casi están desaparecidos, que nos van a estar diciendo cada vez más que las comunidades virtuales son igual de buenos que los de cara a cara. An indigenous verdict that I've heard expressed in pretty much the exact same words, almost, in various places by native people, is that civilization is the grave of community. Y hay una opinión indígena que lo he escuchado expresado en muchos contextos diferentes, en muchas comunidades diferentes, que es que la civilización es la tumba de las comunidades. And some of us, well, let me put it this way. One thing that strikes me over and over again in terms of, for example, current political writing or anti-political writing, some people like to put it that way, is how much rhetoric there is and how little reference there is to actual institutions, including the most primary social institutions. Y una cosa que que tomo nota de la escritura actual sobre la política o también la antipolítica, que a algunos les gusta llamarlo, que es la cantidad de retórica que hay y la falta de referencias a las instituciones. Because there's a deep one of the problems among many is to try to figure out how did we get here? What are the roots of this crisis? What accounts for the pretty steady movement in a bad direction? Y uno de los problemas más profundos que tenemos que resolver es entender, bueno, cuáles son las raíces de este crisis y cómo explicar el movimiento casi continuo en una dirección equivocada. Very briefly, it occurs to some of us that this involves the most basic social institutions, starting with division of labor or specialization. Y somos algunos que pensamos que la explicación por todo eso implica todas las instituciones más básicas de la sociedad, empezando con la especialización y la división del labor, del trabajo. It begins the project of putting people under the control of others. Empieza con el proyecto de poner a algunos bajo el control de otros. And it even seems like there really is the origin of class society, divided society, because when the individual is divided into specialized roles, definitive roles, then that division rapidly carries over into the wider social sphere. Y ahí creo que tenemos el origen, el verdadero origen de la sociedad de clases. Porque cuando se empieza a especializar y dividir a las personas en roles, se empieza a definir por estos roles y ahí pues esto se traspasa a la sociedad, a los roles sociales. And it could be that hundreds of thousands of years of a very, very slow, even imperceptible increase in division of labor set up the emergence of the other decisive social institution, which is domestication. Y puede ser que cientos de miles de años de un progreso paulatina de la división del labor, del trabajo, llega a que surge la otra institución clave en estos temas, que es la domesticación. It is a fundamental shift to control, to dominate nature, and some have called it the worst mistake in human history. Es un cambio fundamental hacia el control y la dominación de la naturaleza, que algunos lo han llamado el error fundamental en la historia humana. In fact, you could say that there's really an unbroken line of development from the original beginnings, namely the taming of animals, the domestication of animals and plants, to things like genetic engineering and nanotechnology, cloning, and all the rest of that. Y se puede decir que hay una línea continua entre lo que se podría decir es el origen, que es la domesticación de los animales, hasta lo que es la tecnología genética, la nanotecnología, los clones, etc. It really has the same inner logic. Various people have pointed this out. Once you make that turn, then the control just seems to feed on itself. Y mucha gente han dicho que la lógica interna de esos procesos es lo mismo, que una vez que pasas a intentar controlar, esto se retroalimenta y llega tan lejos. And before that, it was more a case of taking what nature gives rather than extorting it from nature. Y antes era se trataba más de tomar lo que la naturaleza nos daba en vez de explotarlo y extorsionarlo de la naturaleza. Yesterday it was announced that scientists in Germany have introduced a human speech gene into mice. Que ayer han anunciado que algunos científicos en Alemania han introducido el gen del hablar en ratones. Anyway. And the squeaks sound differently now. Y ahora el meep que hace los ratones suena diferente. So, in other words, again, it's you could see that as it starts 9 or 10,000 years ago, and it keeps going into the madness, the Brave New World now, where you got all these Frankenstein things happening all the time now. Y bueno, se puede ver que empieza hace 9 o 10,000 años y llega hasta la locura, el nuevo mundo feliz en la que vivimos ahora. We'll take a little short film break in a second, but as we're getting toward the end here. By the way, if anyone didn't see, there's still some copies of this. If anybody wants it, a handout. It's one version of the primitivist thing. It's back there on the table, I think. Y bueno, en breve vamos a tomar una pausa, a ver una película. No sé si han visto que hay unas copias de esto que es una versión, es un folleto que es una versión de la visión primitivista. Well, I wanted to mention just in passing the an essay that has had a huge impact on me, it was a huge help to me, and that is a piece by Marshall Solins, an American anthropologist, The Original Affluent Society. Y quiero destacar también un trabajo que, bueno, un texto, documento que a mí me afectó mucho y que me ha ayudado mucho, que es un trabajo por Marshall Solins, que es un antropólogo estadounidense. The Original Affluent. Que se llama La Sociedad Original Afluente. In a book called Stone Age Economics. Está en un libro que se llama La Economía de la Edad de Piedra. And basically what he's saying is, it bans society, or hunter-gatherer society, collector society, forager society, whatever you want to call it, before domestication was really the original affluent society. Y básicamente lo que está diciendo es que la sociedad de recogedores y cazadores, la sociedad de la predomesticación, eran realmente la sociedad de la afluencia. That's because if you have a society, and society of 60 or 80 people or something like that, where everyone's needs are met, rather easily met, then that you would have to say that's an affluent society, even if they don't own anything or almost nothing. Y básicamente es porque si tienes una sociedad de 60 o 80 personas en las que es muy fácil cumplir las necesidades de las personas que forman esta sociedad, aunque no haya propiedad, aunque no hay pertenencia, pues hay que decir que esta sociedad tiene afluencia. In fact, I think it makes sense to say that it was not only the original affluent society, but it's the only affluent society. Oh, sorry. That it's really the only affluent society that has existed, not only the original one. Y que se puede ir más lejos a decir que no es simplemente la sociedad original de la abundancia, pero es la única sociedad donde hay abundancia. And we could add, oh, and by the way, something else Solon said, which I think is just amazingly profound, and I don't really understand why he said it, but he pointed out that the more symbolic culture you have, the more technology you have, the more work there is in society. Y otra cosa que dijo Solens, que era muy, muy profundo, no sé exactamente por qué lo dijo, pero era que cuanto más simbolismo haya en una sociedad, cuanto más tecnología haya, más trabajo hay también. O sea que... So for whatever reason, it seems to be the fact, it seems to be empirically true. Que parece que según las pruebas que hay, esto es la verdad. And I would say two other things about Ban society. I think it was the original case of a society existing in balance with nature, and the only one. Y otra cosa que diría sobre esta sociedad estudiada es que parece ser el original y también la única sociedad en equilibrio con la naturaleza. And I would also say that it was the original anarchist society and the only anarchist society. Y yo añadiría que también era la sociedad original anarquista y también la única sociedad anarquista. And now, just before finishing up here, I love to see this screen. It's a very trippy little. It's about like a 5-minute film from Serbia, and just check it out. Y bueno, para acabar, a mí me gusta mucho esta película que dura 5 minutos. Es bastante psicodélica, y bueno, que lo vean. I would like to try to give the impression that these points or these questions can have a bearing or can be applied to the issues that we're facing now. Una cosa que me gustaría añadir es que estas preguntas tienen su relevancia y se puede aplicar a los temas que estamos tratando en el cotidiano. I mean, I really think in terms of anything that we're dealing with or struggling with, but one of them that I think jumps out maybe the most easily is anti-globalization. Y creo que se puede aplicar a cualquier lucha, pero el que más se destaca, el que más claro se ve, es el de la antimundialización. And I'd just like to say that there hasn't been any anti-globalization. We really haven't seen any of it yet. Que me gustaría decir que todavía no hemos visto la antiglobalización, es que no existe. Because, you know, if people want the industrialized world grid, then you're not anti-globalization. Porque cualquiera que quiera este mundo industrializado y la red y todo esto, no se puede decir que es antiglobalización. The people, they expressed the desire for some reform of globalization, and many hasten to say, we're not anti-globalization. Y se han expresado el anhelo de unas reformas a la globalización, pero muchos se han añadido ya de que, bueno, nosotros no somos anti-globalización. But there can be a literal anti-globalization if you would rather have a radically decentralized world, then that unhooks the industrial, globalized, homogenizing project. Pero podría haber una anti-globalización de verdad si apostamos por una descentralización radical. Esto sí que desengancha este mundo homogenizado y industrializado. Okay, in closing, I'm just going to read a paragraph or so. I wrote a paper on complexity very recently. The disease. Did you want to say something? No, go for it. Okay. The disease of complexity disables us in so many ways. La enfermedad de la complejidad nos deshabilita de muchas maneras. Our techno-fried brains are becoming rewired according to many studies and projections. Nuestros cerebros fritos por la tecnología se están reformando, reconectando según muchos estudios y muchas proyecciones. Of course, the term itself is but another symptom of the rapid shift that's underway. Por supuesto, la terminología en sí es nada más que otra síntoma del cambio muy rápido que está en curso. The term rewired, of course. El término de reconectar el cerebro. Understanding drowns in a widening sea of information bytes. Basic aptitudes are replaced by dependency on complex systems. La comprensión se ahoga en un mar cada vez más grande de información, de bits, y las habilidades, las aptitudes básicas se ven desplazado por la dependencia en los sistemas complejos. And yet I'd say that Edward O. Wilson strikes a true note. Quote, the brain appears to have kept its old capacities, its channeled quickness. We stay alert and alive in the vanished forests of the world. Y sin embargo, yo diría que lo que dice Edward O. Wilson es verdad, que el cerebro parece haber mantenido sus viejas capacidades, su rapidez canalizado, y nos mantenemos alertas y vivas en los bosques desaparecidos del mundo. A useful and healthy point, but not enough. Approaching the slaughterhouse, some creatures smell blood and bellow. That's not enough either, but we could start there. Es un punto útil y sano saberlo, pero no nos basta. Cuando se acercan al matadero, algunos animales huelen la sangre y se empiezan a chillar. Tampoco les basta, pero quizás podríamos empezar ahí. Thanks. Hope we'll have some discussion. Bueno, muchas gracias y espero que ahora comience el debate.